En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que lleva C en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, los acompañaré en esta horita en la que vamos a escuchar una agrupación de este universo de la escena indie. Sí, la escena indie normalmente dentro del rock y el pop, pero a veces también nos vamos por las tendencias electrónicas, el house, la experimentación y demás. Hoy una agrupación de Estados Unidos que se mueve sobre todo en el indie pop, el synth pop y el rock alternativo. Se trata de la agrupación de Greenville, Carolina del Norte, formada en el 2006, Future Islands. Y vamos a escuchar el séptimo álbum de estudio de esta banda estadounidense. Así que, ¡bienvenidos! Future Islands, esta agrupación que está conformada por Gary Wilmers en el teclado, programaciones, William Cashion en el bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, Samuel T. Herring en la voz y en la composición de la lírica, y Michael Lowry en la batería. Esta agrupación lanza su séptimo disco de estudio el 26 de enero del 2024. ¿Qué tal? Si vamos a escuchar de una vez un poco de su sonido, de este disco, y hablamos un poquito más de la banda y un poquito más del disco, en esto que es Escena Indie en la emisora cultural de Pereira. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Continuamos en Escena Indie, acá en 97.7 FM, ese dial que llega a gran parte del centro occidente de Colombia, todo el eje cafetero norte del valle, pero también llegamos a todo el mundo por internet, en emisoraculturaldepereira.com. Saludos para todos, estén donde estén y nos escuchen por donde sea, gente que nos escucha por el celular, en el computador, en sus radios, equipos de sonido, en sus carros. Un abrazo gigantesco para todos. Hoy estamos con el sonido de la agrupación Future Islands. Una agrupación que, como les decía en el comienzo, son de Carolina del Norte en Estados Unidos, que se ha movido sobre todo por el synth pop, indie pop y algo de rock alternativo. Una agrupación que ya cuenta con varios discos de estudio. Digamos que fue en el cuarto estudio donde realmente saltan a la fama, donde se van a conocer un poco más, teniendo un gran éxito comercial, de hecho, y empezando a ser reconocidos en el mundo de la música. Y hoy estamos escuchando el séptimo disco de estudio, lanzado el 26 de enero del 2024. Y este disco se lanza bajo el sello discográfico 4AD, es un sello discográfico británico fundado en Londres. y es el cuarto lanzamiento que ha hecho Future Islands con este sello discográfico. No obstante, producido por la propia banda y con la colaboración de Steve Rabe, que también compartió tareas de mezcla junto a Chris Coady, el productor del cuarto álbum de la banda llamado Singles, que pues ha sido hasta ahora el más reconocido de Future Islands. Pues qué tal si escuchamos un poco más de este disco, que es el séptimo disco de Future Islands. Pues este disco se llama People Who Aren't There Anymore. Hablaremos un poco del título y de algo más de este disco. Por ahora, escuchemos su música acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. After we say goodnight, I smoke another 20 cigarettes before I close my eyes. If I'm up past midnight, might have a chance to say good morning right before I cut the light. When I wake up at dawn, I reach across the void just hoping we can share a moment's time. And then the evening's mine, and I can finally say I love you right before I say goodnight. Here come the stars again. Here come those scars. stars again. How quickly we become the things that we despise. When talked her out of it, another lost a child. So many questions stalking through me day and night. Give me the ghost back. Give me the ghost back. What goes when I relinquish sin? What's that beating in? What goes when I face who I've been? It's that old grief again. Oh, time is a long dark night. Half awake with the ones who die, the ones who try to say goodbye in a cold white light. Face to face, will we have to try to face the night? Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. I once had a friend. Good night. place to call my own, and slept so many nights out all alone. I spent so many hours slowly breaking in, and finally found someone who'd let me in. But if I said too much, please let me know, it wouldn't be the first time I've been told. I got this dark in town from this bitter cold, needed a little light to follow home. I tiptoed past the lights, I hit the glow, another silent night, found no one home. This bric-a-brac has life that someone knows, a bitter path of life that I've been shown. So I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands now when you leave. I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands a little thief. I know I've been caught, I've been here all along, hidden in the things you keep, treasures that you win in every day. But if I said too much, please let me know, it wouldn't be the first time I've been told. I got this darkened tongue from this bitter cold, needed a little light to follow home. I couldn't count the windows, open doors, and footprints through the garden, cross muddy floors. Another pack of new pots, credit cards, the things left from a childhood wanting more. So I sit on my hands now, sit on my hands now, sit on my hands now. Continuamos en la emisora cultural de Pereira, acá en este programa que se llama Escena Indie. Recuerden, esto es radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira, para gran parte del eje cafetero norte del Valle en 97.7 y en internet en www.emisoraculturaldepereira.com. Y ustedes se pueden comunicar con la emisora y indagar sobre los diferentes espacios, compartir inquietudes, opiniones, lo que quieran compartir lo pueden hacer a través del WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Incluso para Escena Indie, no sé, desean opinar algo de lo que suena acá, recomendar a algún artista, sugerir algo, lo pueden hacer con el mayor de los gustos, los leemos. Y hoy estamos escuchando Future Islands y estamos escuchando su séptimo disco de estudio llamado People Who Aren't There Anymore. Esto traduce algo así como personas que ya no están. Y resulta que tiene mucho sentido porque pues este disco realmente se empezó a grabar desde la pandemia. Y sobre todo a escribirse desde el 2020, ya que el álbum narra la disolución de la relación que pues le tocó vivir a larga distancia el líder de la banda, el compositor de la banda, que es Samuel T. Herring, justo durante el confinamiento, los bloqueos mundiales y todo lo que vivimos por el COVID-19, pues es lo que se narra en este disco, por eso se llama Personas que ya no están. Esta agrupación ya cuenta con muchos seguidores también en Latinoamérica. Incluso la banda pues ha estado en gira. Incluso la agrupación ha tenido diferentes giras por el mundo. Y en el 2024 sorprendió a sus seguidores en Colombia al ser parte del cartel del festival Stereo Picnic que se celebra y se vive en Bogotá. Escuchemos un poco más de este disco de Future Islands acá en Escena Indie. Where they Escena Indie, sonidos únicos. Still holding ground. escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Teníamos el álbum, el séptimo disco de estudio de la agrupación de Estados Unidos Future Islands. Este disco titulado simplemente People Who Aren't There Anymore. Algo así como personas que ya no están, que como les decía, pues es la historia del vocalista, una historia real. Que este álbum fue escrito en pandemia y narra pues muchas cosas. Incluso hay canciones que hablan incluso de la enfermedad y demás, de lo que él vivió a larga distancia, además, en su relación debido al COVID. Future Islands, con presencia en el cartel del Festival Estéreo Picnic en el año 2024. Bueno, yo los dejo con un poco más del sonido de Future Islands, un poquito más de sus éxitos. Me despido, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate. No se despeguen de la programación de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. Están en Escena Indie.